El primer compromiso que voy a tomar, y quiero ser súper taxativo, lo hemos conversado y lo hemos discutido, es que hoy día la inversión total desde el punto de vista estatal es del orden de 60 mil millones de pesos. Nuestro compromiso es en nuestro gobierno triplicar esa cifra. Vamos a triplicar las plata para inversión en la cultura.